Alternativas de ocio, cuando quieras, Maripaz. Pues sí, porque como me has dejado muy poco tiempo, que no te lo voy a perdonar, vamos a empezar con... Vamos a irnos a una ciudad muy cerca de aquí, de los estudios centrales, bueno, muy cerca, es Mérida. Sí, porque durante el mes de mayo, Mérida se celebra el mes de las aves. Ajá. Es la tercera edición y durante todo el mes tiene actividades por todo Mérida, actividades gratuitas, donde el objetivo es resaltar los valores medioambientales de Mérida. Las novedades de esta edición, por ejemplo, es que cuenta con una cartilla que los participantes que se vayan inscribiendo a todas las actividades, cuando lleguen a 10, ganan un paseo en globo por Mérida. Qué bueno, es lo que me falta a mí. Claro, pues mira, ya sabes lo que tienes que hacer. Bueno, faltan más cosas, ¿no? Pero bueno, pero el globo es una de ellas. Lo digo lista. Por el dicho ese. Pues, y luego después entrar en un sorteo para participar en un viaje, a Tarifa para realizar un avistamiento de aves. Que sabes que en el estrecho pues tienen una época donde se van a ver aves para el paso de España a África. Y bueno, pues hay muchísimas actividades, hay exposiciones fotográficas, observatorios, talleres infantiles, charlas coloquio, una ruta ornitológica, una convivencia familiar este sábado 14, por ejemplo. Ajá. Es una convivencia familiar en un albergue donde, bueno, pues hay talleres sobre aves y naturaleza. Todo siempre está dedicado a las aves y va a estar durante todo el mes de mayo. O sea que, por ejemplo, pues los madrileños que este fin de semana tienen puente porque el lunes es San Isidro, bueno, que es el domingo, pero lo han pasado al lunes. Los talaveranos que también están de fiesta, estamos, que nosotros nos vamos de puente. Sí, claro. Mañana. Por cierto, que ahí estarán los compañeros de Cantabria el próximo lunes realizando el Magazine Nacional. Les daremos paso, le dejamos el testigo que nosotros nos vamos de puente. Eso es. Pues bueno, pues a todos esas personas que están de puente, que somos los afortunados que estamos de puente, podemos acercarnos a Mérida a celebrar el mes de las aves. Muy bien, genial. Bueno, por cierto, me he acordado yo que Chema estará por aquí el lunes y me ha dicho Raúl, pero entonces, ¿qué pasa? Que yo no me he acordado lo del puente. Bueno, no pasa nada, tendremos Generación 2.0, aunque sea desde Cantabria también. Claro, que trabaje Chema. Eso es. Lo vamos a hacer trabajar. Eso. Pero seguimos con más actividades, porque este fin de semana se celebra en la Sierra de Gredos, concretamente en lo que es la parte norte de Gredos, entre los pueblos de Hoyos del Espino, Navarredonda de Gredos, Samantir de Pimpollar, que sería como la zona norte de Gredos, o sea, cerca de los pueblos del Parador, se celebra un certamen que se llama Gredos en Tapas. ¿Mm? ¿Y esto por qué se celebra aquí? Bueno, es la quinta edición. ¿El motivo? Pues porque la semana que viene hablaremos con la presidenta de la Asociación de Empresarios de allí, de la zona norte, porque se celebra el Festival del Piorno en Flor. Y antes de celebrar el festival se celebra Gredos en Tapas, que es una iniciativa que se hace justo en el puente de San Isidro, porque bueno, allí hay mucha afluencia de gente de la zona de Madrid. Y todos los bares de la zona pues hacen una tapa diferente y se hace pues una especie de concurso de tapas que la verdad es que hacen verdaderas maravillas. Y hemos estado hablando con la coordinadora de esta quinta edición, que se llama Belén Hernández, de esta idea que han tenido los empresarios pues para dar un poco a conocer todo lo que es la zona de Gredos y la zona de Gredos Norte, y nos ha contado pues la verdad es que un montón de cosas de lo que van a hacer, y si quieres Raúl, pues hablamos con ella. Buenos días, Belén. Buenos días. Estamos preparando aquí en el Club del Ocio los planes para el fin de semana y nos ha llamado la atención este plan que tenéis preparados para este fin de semana en Gredos, que es Gredos en Tapas. Cuéntanos un poco en qué consiste esto. Sí, un concurso de tapas que hacemos los bares, restaurantes, establecimientos de la vertiente norte de la Sierra de Gredos, y cada uno prepara una tapa específica para estos días del puente. Y los visitantes, pues bueno, van probando las tapas y ellos mismos van eligiendo, votando las tapas que más les gustan. Y Belén, ¿el precio de la tapa es el mismo precio para todos los bares o cada bar pone su precio? ¿Cómo organizáis eso? No, nos ponemos de acuerdo todos. Hemos establecido que el precio es igual en todos los sitios y de 1 euro por tapa. ¿Cuál, los pueblos que participan en esta quinta edición de Gredos en Tapas, cuáles son exactamente? Son la, es la zona norte de Gredos, ¿no? Sí, la zona, parte de la zona norte de Gredos es de San Martín del Pimpollar, San Martín de la Vega del Alberche, Hoyos del Espino y Navarredonda de Gredos y Barajas. Bueno, pues Belén, invita a todos nuestros oyentes a que se acerquen a Gredos este fin de semana, porque la dura empieza el día 13 de mayo, si no me equivoco. Sí, es el fin de semana largo, del 13 de mayo al 16, lunes incluido. Pues cualquier persona que le apetezca es un buen aliciente para venir a visitar estos pueblos de Gredos, porque la gente de verdad y seguro que disfrutan de unas buenas tapas de cocina. Vale, pues ¿hay alguna manera de, tenéis alguna página donde la gente puede ver exactamente dónde los bares que participan para hacer la ruta? Sí, a través de Facebook, de la página Gredos Gastronómico Oficial. ¿Sí? Y la página Gredos Norte, ya están publicados en los carteles y empezarán ya, bueno, ya se saben los nombres de las tapas, los establecimientos que participan, que somos 16 en total, y aparecerán de un momento a otro ya publicados en la página de Facebook. Pues muchas gracias, Belén, y nada, nos vemos en Gredos este fin de semana. Muy bien, nos vemos. Gracias. Venga, a vosotros. Luego. Hasta luego. Cómo nos gustan las tapas, ¿eh? Me está entrando un hambre. Uy, a esta horita ya sabes. Me está entrando un hambre. Sí. Pero vamos a seguir porque hay más. O sea, venga. No nos vamos a quedar solo en Gredos. Vale. Ahora nos vamos a Madrid. ¿A Madrid? Bien. Porque, bueno, los madrileños están también de puente. Es San Isidro, que es su patrón. Y en la zona de, con motivo de la celebración de San Isidro, en el espacio de Madrid Río, se va a hacer un festival para familias inquietas que se llama Pichiquis. ¿Pichiquis? Pichiquis. Pero bueno. Entonces, bueno, esto es una edición especial para los madrileños que van a celebrar su patrón, San Isidro, y es en las actividades, pues hay música en directo, talleres de todo tipo, hay talleres de robótica, de papiroflexia, para superhéroes, taller de yoga, después hay talleres de skate, porque Madrid y Río tiene una parte que son como zonas de skate, entonces en esa zona van a hacer pues exhibiciones de skate para los niños. También va a haber conciertos para niños y, bueno, pues actúan grupos que son un poco para niños, exactamente. Un grupo que es muy divertido que se llama Patones, sí. Que la verdad es que si lo buscáis en YouTube, es muy divertido para los niños. Y se va a celebrar durante este fin de semana, el domingo. Va a ser de 11 a 7 de la hora. Pero estos no son los de el plato y el tenedor y el cuchillo, ¿no? No, no, tienen nada que ver. Vale, o sea, vale. No estamos hablando de los cantajuegos. Eso, cantajuegos. Estamos nada. Hablando de música un poco moderna para niños. Es que yo en eso también estoy un poco desfasado. Sí, pues no. Los niños de ahora ya están empezando a escuchar otras cosas que no sean el cantajuegos. Ya. Oye, me dice Chema, dice que a través del WhatsApp, dice que tú también tienes que trabajar el lunes, ¿eh? Vale, que yo estaré. Bueno, pues a ver cómo lo hacemos para que los compañeros de Cantabria tengan a Chema y a mí juntos y el lunes estemos en Generación 2.0. Ah, claro, es verdad. Entonces así se queda, ¿no? Sí, bueno, me quedo. Pues... Es decir, que el látigo también para mí. Toma ya. Ala, así pues que ya eso. Está. A currar. Y 5 minutos para alcanzar las 12, las 11 en Canarias. ¿Qué más nos cuentas? Bueno, pues ya lo último. Lo último porque quiero que pongas la canción que te he pedido. Pero a ver. Bueno, nos vamos a Segovia porque este fin de semana se celebra el Titirimundi. ¿El Titirimundi? Sí, bueno, el Titirimundi es un festival de marionetas. Ajá. Que se hace en Segovia todos los años y se creó en 1985. Y desde ese día, todas las plazas de Segovia se llenan de teatro de títeres. Ah, qué bonito. O sea, no solo para niños, para mayores. La verdad es que es un proyecto muy bonito y es una forma de ver teatro, pero un poco más divertido, más original. Y creo que con eso ya nos llegamos a las horas, pero sí, quería que nos despidiéramos porque el pasado fin de semana se celebró en San Sebastián el Festival Europeo de Escuelas de Música. Ajá. Y tienen una canción, cada año eligen una canción oficial para el festival, que se llama En Music, el festival, y entonces quiero que compartir con todos los oyentes. Es una canción muy bonita, es en vasco, pero luego se habla en varios idiomas, que es la canción oficial de este año del festival, que se ha hecho con escuelas de música de varios países. Ajá. Y entonces es una canción, la verdad es que bastante buena, y me gustaría que lo escucharais. Muy bien, pues nos vamos a despedir con esa canción, porque ya la tengo por aquí preparada, que estaba yo loco diciendo, me va a pedir una canción, Maripaz, y no la voy a tener. Y efectivamente me ha dicho, quiero que me pongas la canción, ya que me has dejado poco tiempo hoy. Pues sí. Claro. Bonita. Maripaz, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Que tengas buen fin de semana. Vale, igualmente. Adiós. We'll cantar en semen.